cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, buenas tardes de primavera, 24 de abril, queridísima Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, querido Enrique, pues muy bien, con muchas ganas de volver al programa, que ya era hora que viniéramos, ¿no? Ya era hora, que hemos tenido un puentecillo así un poquito como de 15 días, pero bueno, bienvenidos también a nuestros queridos compañeros en la técnica, a Javi Juan, y al compañero que está ahí justo detrás en la trastienda, Alberto. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Sonríen, o sea que están bien. Sí, además en manga corta, estos son unos bichacos, estos son unos máquinas, ¿eh? Bueno, pues Ana, si te parece, vamos a darle la bienvenida a nuestras oyentes y a nuestros compañeros que están al otro lado, para que sepan de qué va hoy la parrilla del programa, ¿vale? Hemos empezado con el editorial que iba a cuentas del primero de mayo. Creo que a ver si somos capaces de espolearnos una mijita las migrañas que tenemos en el cerebro. Bien, es que hemos empezado fuerte. Sí, bueno. Pero además, bueno, tenemos invitados de lujo esta tarde, invitados e invitadas. Tenemos a Fernando Penco, que ya le tenemos con nosotras aquí para hablar del documental del Monte Orquera. Luego tenemos el privilegio, para nosotros es un orgullo y es un signo de, bueno, pues casi de excelencia para esta pequeña radio, que somos pequeños pero muy orgullosos de ser lo que somos. Vamos a contar con la presencia de Pilar del Río. Pilar del Río es la presidenta de la Fundación José Saramago. Y fue compañera del Nobel de Literatura, y esta tarde nos va a acompañar porque hoy, justamente esta madrugada, de esta madrugada a mañana, se celebra el 51 aniversario de la Revolución de los Claveles. Portugal rompe con la dictadura, como sucedió un año posterior en España, y vamos a hablar de Portugal, ese país tan cercano y tan lejano a la vez. Qué bonito. Y después viene nuestro compañero José Antonio Naz de los Domingos Laicos, porque nos tiene que contar el 1x2 más que una X en tu renta. Bueno, y vamos a terminar como hemos empezado, porque en los bloques temáticos. Y es que la próxima semana no tendremos programa porque es jueves. Es otro jueves, que para nosotros es casi un jueves de santidad, ¿no? Que es el día 1 de mayo, que es la fiesta del trabajo. Y estaremos en las calles. Y estaremos donde corresponde ese día, donde creemos que debemos de estar. Entonces, para hablar de ello, hemos titulado la tertulia 1 de mayo, fiesta del paro. No sabemos si lo hemos puesto así en interrogantes. Y contaremos con algunos de los sindicatos alternativos. Van a estar con nosotros Juan Francisco Gasto, de la CGT, Javier Mengual, de Ustea, y Juan Alfonso Álvarez, de la CNT. Con ellos vamos a charlar, vamos a contar, bueno, más que nos contar, que nos cuenten ellos, ¿no? Y bueno, pues así vamos. Y acabamos con nuestro gag cómico para poner una sonrisa también a todos los oyentes. Queremos salir como vosotros, os deseamos que salgáis esta tarde a dar ese paseo ya de caída de la tarde con una sonrisa en la cara. Así que sin más, bueno, pues venga, comenzamos. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, lo primero y más importante, que que sería imperdonable por nuestra parte, es no felicitar el Día del Libro, a los libros, darle las gracias a los libros y darle las felicitaciones a los que tienen la fortuna de tener uno entre sus manos, ¿no? El 23 de abril es el Día del Libro. El día de San Jorge. Así es que enhorabuena a los que tenéis el placer y la costumbre de cerrar los ojos al final de la jornada con un libro en las manos.

Vale. Sí, un sí. poco. Uno adinerado cuesta el triple que 14. Claro, ningún que eso, bien, ¿no? Esos pueden ser más insolidarios con los demás porque ellos pueden a lo mejor perfectamente funcionar sin los servicios públicos. Bueno, pues José Antonio, yo creo que esto es importante que traslademos esta imagen de cómo se hace marketing con tu dinero, con la vía donde terminan decayendo como si fuera un flipper de esto de bola, ¿no? Es muy importante que... Ahora tú haz con tus impuestos lo que consideres, ¿eh? Si tú consideras que tienes que seguir marcándolo, pero que sepas con conciencia de lo que haces, ¿eh? Sí, pero aparte yo, hombre, insistiría en que se informen. Si entran en laicismo.org y buscan análisis de la memoria económica que ha hecho Europa Laica de la Conferencia Episcopal, es decir, desde hace un tiempo están obligados a presentar cuenta, entre comillas, aunque de aquella manera ellos hacen una memoria de 100 páginas donde dedican 3 con números y lo otro es que si voy aquí, que si hago aquí, que si hago allá. Y cuando hacen esto, pues se ha analizado. La última la sacamos hace poco, hay unos vídeos de la persona que hizo el estudio muy concienzudo y todo esto y que se informe. La hicimos ORG. José Antonio, pues muchas gracias, compañero. Muchas gracias muy por amable. Informarnos. A vosotros. Venga. Va buscando pasatiempos de esos mal pagados que son lo que hay. Se va perdiendo en el puerto de barcos hundidos y caras cansadas. Sonríe de forma atascada, mañana otro día igual. Qué caro que sale el contrato de la gran ciudad. Otro ratón que busca por la alcantarilla perlas de oro que brillan y que no puede masticar. Con el queso fresco a su era y no se da cuenta que el tiempo no espera. Corazones de esos que atacan sin preguntar. Se va doliendo de amores que bien que sabía que saldrían mal. No escucha consejos ni nada, ni escapa de la realidad. Nunca hace lo que le apetece por miedo a no poder hacerlo más. Y sueña así poquitas veces, piensa en lo que se pierde y le entran ganas de volar. Y de pronto el tiempo se para y de su espalda le salen dos alas y ala. tertulia. Es tiempo de tertulia. Y pasamos, pasamos a cerrar el ciclo, tal como os comentábamos al comienzo del programa. Y es que están calentándose los motores de cara al próximo 1 de mayo, que es la fiesta del trabajo, ¿no? Nos parecía adecuado porque justo la semana que viene, dentro de una semana, será el 1 de mayo. Y no queríamos sustraernos a la, creemos, obligación de dedicar un tiempo de reflexión y de tertulia, de comentar un poco los asuntos que nos parecen importantes desde el ámbito sindical. Este año nos ha parecido, bueno, hemos titulado la tertulia 1 de mayo, fiesta del paro, así con una interrogación, y del sindicalismo alternativo, porque no en vano hoy tenemos sentados a la mesa a tres personas de tres sindicatos de los que podremos decir alternativos o minoritarios, ¿no? No creo que no digo nada malo, ¿no? Ni incorrecto, ¿no? Bueno, pues le damos la bienvenida a Juan Francisco Gasto, Juanfra, de CGT. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A Javi Mengual, de Ustea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Y Alfonso Álvarez, de la CNT, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, Alfonso. Bueno, pues gracias por prestaros a venir al programa, porque creemos que es muy importante que le demos un repasito a ese memorándum, a ese manifiesto que habéis publicado, que no deja a títeres sin cabeza, ¿no? La verdad es que le dais un repaso. Cuando hablamos de la fiesta del trabajo parece que lo que se reivindica es el trabajo, ¿no? Sin embargo, aquí hay mandanga, ¿no? Sí, bueno, primero hacer presente al compañero, bueno, a SAT, el sindicato de trabajadores que no han podido asistir, pero que están también en la convocatoria de esta, bueno, están en este grupo de sindicatos. Cuando, sobre lo que nos comenta, cuando hablábamos sobre qué realmente era el 1 de mayo, y creemos que no solamente era el Día del Trabajo, sino el Día de las Personas Trabajadoras, ¿no? De la clase trabajadora. Y como clase trabajadora hay muchos temas que nos afectan, ¿no? Entonces, por eso sale todas esas peticiones, cláusulas o puntos que creíamos que teníamos que tomar y que tocar y ponerlo a la luz pública, porque muchas veces se identifica exclusivamente con el tema del trabajo, parece que el único problema es el trabajo, pero subyace después unas condiciones bastante precarias que afectan a las personas trabajadoras, a la clase trabajadora, que en definitiva a los que representamos los sindicatos aquí estamos, ¿no? Entonces creíamos que era interesante tocar todos esos puntos, no solamente la parte laboral, que obviamente la tocamos, pero hay otras muchas más que condicionan ese perfil, ¿no? Bueno, porque realmente, o sea, todos los 1 de mayo se nos convoca a una manifestación, ¿no? Entonces, en principio es el Día Internacional del Trabajo y se conmemora las luchas de los trabajadores por sus derechos, especialmente la jornada laboral de 8 horas, y en memoria de los mártires de Chicago, los obreros que fueron ejecutados tras una huelga en 1886 por la jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, se reivindican no solo mejoras en las condiciones laborales, reducción de la jornada laboral, más salario, sino que también se atiende a los derechos sociales que hoy más que nunca están siendo cuestionados. O sea, que después de tantos años, ¿todavía nos quedan? ¿Qué nos queda por conseguir? ¿Qué estamos, o estamos yendo para atrás? O porque estamos como en momentos difíciles, ¿no? Yo creo que los sindicatos actualmente, la izquierda en general, necesitamos que la gente nos crea. Porque yo creo que tenemos un problema grave de credibilidad. La clase trabajadora ahora mismo parece que no cree en nada ni en nadie. O sea, ha abandonado las estructuras sindicales. Los sindicatos en realidad pues somos todos minoritarios. Y es más, nos hace más falta que nunca que juntemos el máximo número, no en el 1 de mayo, sino en la calle, que recuperemos un poco el pulso de la calle, porque ahora mismo lo tenemos perdido completamente. Si planteáramos cualquier otra cuestión en ese sentido, sería erróneo. O sea, la derecha, la extrema derecha, las posturas más reaccionarias son las que ahora mismo tienen más peso social, y los trabajadores los ven en las tabernas, los ven en los bares, los ven en las empresas, cómo miran como corderitos a sus empresarios y cómo son los que le definen sus planteamientos políticos a todos los niveles. Tenemos que recuperar, o sea, estamos en un momento de, partimos de muy atrás ahora mismo ya. O sea, entonces yo pienso que hay que intentar romper con eso. Pero claro, ese descreimiento de los trabajadores y trabajadoras viene de que estamos haciendo sociedades cada vez más individualistas y no creemos en los movimientos colectivos, o porque la gente ya dice, o para qué, o no vale la pena, o el sindicato no me representa. ¿Qué tenéis que decir un poco a...? ¿Por qué sois necesarios? Y cada vez más. Hombre, también es muy importante que la publicidad en una sociedad como la actual, los medios de comunicación y de difusión, tienen un impacto sobre el pensamiento colectivo muy importante. Los medios de comunicación, las redes sociales, están tomadas por determinados grupos de una forma muy planificada, ¿no? Iniciativas como esta de Paradigma Radio, pues son muy de agradecer y hacen una labor social estupenda, pero sabemos que es minoritaria. La mayoría del dial está lleno de unos posicionamientos, unos discursos que son los que van conformando el pensamiento colectivo, ¿no? Entonces, la labor quizá estaría en esa pedagogía que en su momento logró, en este mismo país, logró que se pudiera llegar a unos determinados objetivos. No olvidemos que con lo que ha empezado, con el origen del 1 de mayo, habría que hacerle saber también a la audiencia que el primer país en el que hubo la jornada de 8 horas fue precisamente el Estado español, y fue como consecuencia de una movilización, ¿no? Y fue el resultado de una huelga, que es la huelga de la canadiense de 1919, en el que había un empuje de la clase trabajadora, lógicamente impulsada por unos momentos, ¿no? No olvidemos que 2 años antes pues había comenzado la Revolución Rusa y había una serie de circunstancias que impulsaban a la clase trabajadora a luchar por sus derechos, ¿no? Quizá ese impulso pues se ha perdido, porque es que se han perdido hasta las nociones de la propia historia de la clase trabajadora como clase trabajadora, ¿no? Como lo que somos, gente asalariada, y que dependemos de la solidaridad, la empatía y la lucha social para poder mantener unos determinados estándares sociales de calidad de vida, ¿no? Y eso se están perdiendo precisamente, creemos que por la falta de esa implantación y por el ataque mediático tan grande, ¿no?, que está conformando ese pensamiento colectivo, ¿no? Entonces, bueno, quizás estos actos del 1 de mayo tratan de sacar a la luz todas esas problemáticas, que, como bien decís, es un memorándum en el que se reflejan muchas ideas de las que nos afectan en todos los aspectos de que podemos considerar principales de la clase trabajadora, ¿no? En nuestro editorial, bueno, esto pretende que sea una tertulia. Quiero decir que... que os sintáis libres de hablar en cualquier momento. Vale. Que intervengáis, y si nosotros tenemos que dar un punto en la boca, sois vosotros los que tenéis que hablar, ¿eh? Que no, que os sintáis en libertad, ¿eh? Que estáis en vuestra casa. Si queréis replicar o si queréis apostillar o porque yo quería... Bueno, lo suelto y continuamos. En nuestro editorial hablábamos de que los tiempos actuales no solamente son los parámetros laborales, ¿no? O sea, que afortunadamente es verdad que tenemos una tarea conseguida de derechos sociales, que afortunadamente lo hemos disfrutado durante un periodo de bonanza más o menos estable o variable a lo largo de los últimos 50, 60 años. Que ahora están siendo cuestionados, laminados, si no es posible incluso hasta catapultados al ostracismo, ¿no? De todo eso, de dar cuenta de todo eso, de la conservación de todo ello, aparte de conservar un puesto de trabajo, que además tenga un salario decente, no digno, sino decente, ¿no? Que ya rozamos lo absurdo, ¿no?, de la conversación. Y que se pague, que últimamente bueno, es que ni se pagan. Bueno, y que no les pase como a las limpiadoras de Mabraser, ¿no? Que encima de todo siguen estando pendientes de cobrar las nóminas, ¿no? Quiero decir que hay un repositorio de asuntos que van de la mano del salario, del trabajo, y que andan huérfanos de padres y de madres que los alienten, que los conserven, que exijan su cumplimiento, ¿no? ¿Están siendo los sindicatos llamados a intervenir de una forma más decididamente en lo social? Y ya ves tú si es social el empleo, ¿no? Pero el empleo, la dependencia, que ya es un derecho, es el acceso a la vivienda, es, bueno, parte de vuestro manifiesto, ¿no? Están siendo ya como último recurso, ¿no? Porque parece que la estructura social está cada vez más desvertebrada, más debilitada, y no tenemos referentes organizados con base social como puedan ser, con todas las dificultades, los sindicatos, ¿no? Es que el problema es que los sindicatos tenemos la labor que tenemos en cada uno de nuestros ámbitos, pero los sindicatos, si no tenemos a personas afiliadas o sindicadas y tenemos detrás a personas que empujen, somos meros representantes de lo que creemos que debemos que hacer, ¿no? aunque estemos en el terreno, ¿no? Quiero decir, con esto podemos articular, y de hecho es algo que estamos planteando, que a raíz del 1 de mayo pueda ser un punto de partida para precisamente articular algo en el que podamos afrontar de manera social, y tiene que extrapolar ya mucho lo que es solamente el ámbito laboral, ¿no? Bueno, como todos, pues nosotras, por ejemplo, que como sabéis ustedes, un sindicato de enseñanza y de relaciones laborales, entendemos que el sindicato es transversal, que es feminista, que es de clase obrera, y participamos en todas las plataformas sociales, en todas las reivindicaciones, estamos metidos en todas las plataformas ecologistas, porque creemos que al final no podemos abstraer el tema del empleo del resto de la realidad social. O sea, la persona no solamente se compone de empleo, que es una parte muy importante, sino es un ser social. Y como ser social tiene que tener cubierto también todas esas facetas, ¿no? Y si no somos capaces de afrontar eso, pues flaco favor estamos haciendo a ello, ¿no? Con lo cual, somos los sindicatos. Bueno, yo creo que los sindicatos tampoco somos parte, tendemos a ser parte protagonista, pero no somos los únicos protagonistas. Yo creo que tiene que haber una movilización social importante, una concienciación, una educación en que la sociedad realmente encuentre, y aquí estamos los sindicatos como herramienta para poder articular eso, pero solamente los sindicatos no podemos asumir esa labor, ¿no? Tiene que ser que nosotras seamos capaces de movilizar, de concienciar, de trabajar, de unir, de tender puentes, de coordinar. Pero que la sociedad, y como hemos comentado, una sociedad totalmente individualista, ha sido algo que ha estado trabajado a conciencia durante mucho tiempo, que cada uno tengamos un móvil de forma que nos podemos abstraer, o que tengamos solamente la preocupación de lo que hay respecto a lo que tenemos alrededor. Es difícil combatir con eso, como decía el compañero Juanfran, ante los medios de comunicación que bombardean para que precisamente haga eso, ¿no? Y además una ocupación de los medios de comunicación totalmente radicalizada y que va en otro sentido, es una lucha titánica. Pero bueno, yo creo que nuestra función es estar, empujar, animar e intentar tirar, claro. Y prueba de ello es la convocatoria que estamos haciendo, la reivindicación que estamos haciendo, que no son solo exclusivamente laborales, sino que son sociales, porque es lo que afecta a la población en general, ¿no? A cada una de nosotras. Mira, durante multitud de años, yo creo que desde hace muchos años, había un tipo de sindicalismo que se ha dedicado a negociar con los derechos de los trabajadores para conseguir mejoras económicas. O sea, una de las grandes discusiones que teníamos siempre en las empresas donde hemos estado es decirle a la gente, no podemos cambiar derechos por dinero. Los derechos son como nuestra casa y el dinero solo lleva el viento. Si cedemos ante los derechos, al poco tiempo ni tendremos dinero ni tendremos derechos. Y de hecho, eso lo habéis visto, que ha sido una cosa progresiva en los convenios colectivos. En el mundo precario, que es la gente que nos llega a nosotros en el sindicato, a la CGT, que lo que nos llega es mucha gente precaria, mucha gente del comercio, la hostelería, pequeñas empresas, donde no hay nada organizado. Además, esa gente son el 50% de la clase trabajadora de este país, el 50% prácticamente, que además no tienen ni adhesiones sindicales, ni derechos sindicales, y donde los grandes sindicatos los tienen completamente abandonados. Un poco los protegen los convenios colectivos y ya está. Ahí hay una realidad de pérdida total y absoluta de descreimiento con los sindicatos, porque se ven completamente desprotegidos. Entonces, necesitamos, para tirar para adelante, los sindicatos necesitamos una militancia social en la calle. Los sindicatos solo sin esa militancia en la calle, sin gente que esté dispuesta a solidarizarse, a trabajar, a luchar, es imposible. O sea, nuestros instrumentos, de hecho, con la última reforma laboral nos los arrebataron prácticamente. O sea, cuando la reforma laboral del 2012, quitaron los salarios de trámite totalmente, nos quitaron los pocos despidos, pocas causas de... Perdona, ¿qué eran los salarios de trámite? Los salarios de trámite, cuando un despido era considerado ilegal por parte del juez, pues la empresa tenía que abonar los salarios hasta el momento de la sentencia. Y eso se eliminó. Completamente. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Hoy pasan varias cosas. Las empresas además se quejaban muchísimo en que los juicios tardaban mucho, cuando a lo mejor tardaban 2 o 3 meses. ¿Qué pasa desde que quitan todo eso? Pues que resulta que los juicios de cantidad vienen a tardar 3 años. 3 años. Te señala un juicio de cantidad por 400 euros, 3 años. Si hay un despido, te tarda 1 año y pico. ¿Por qué? Porque a la empresa ya no le importa que los juicios tarden, porque no les cuesta un duro. Y además, ¿qué consiguen con eso? Que todos aquellos trabajadores que tienen pequeñas cantidades que reivindicar, que pedir, la dejan perder. Les cuesta más caro el abogado que pedir ese dinero. O sea, no sale rentable, ¿no? No sale rentable, exactamente. Entonces, eso, además, cuando la gente te llega a un sindicato y tú le dices, esto es lo que hay, ¿qué es lo que piensa? Que el sindicato no sirve para nada. Porque en realidad lo que hizo esa reforma laboral es vaciar de contenido la acción de muchos de los sindicatos, sobre todo de aquellos que trabajamos y los demás también, porque también trabajan, con el mundo precario, con los más desfavorecidos. Esa gente está completamente abandonada a la madre de Dios. O sea, lo que la última reforma laboral que aquí se vociferó, que se había quitado, que me lo expliquen, que es lo que nos han devuelto de derecho. Lo más importante, la herramienta más importante, no se han devuelto. Se han quedado ahí. Si eso lo unes a la ley Mordaza, que tampoco se ha quitado, tu capacidad de movilización, de irte a la puerta de una empresa, de hacer presión social, lo haces desde un pequeño sindicato para que te metan multas imposibles de pagar. O sea, tenemos una realidad política vergonzante. Y evidentemente, pues un miedo importante a la movilización social por parte de los trabajadores y por parte de muchísima gente que antes participaba de forma militante, de forma altruista. Eso se ha perdido. Tenemos que recuperarlo. O sea, para mí, el 1 de mayo y lo que venga después del 1 de mayo, si conseguimos poner en marcha, que es una idea que tenemos, que la hemos hablado, de intentar volver a retomar el tema de las marchas, tenemos que intentar que la gente vuelva a militar sindicalmente. El sindicalismo es muy necesario. Es lo único que puede recuperar parte de muchas cosas. Primero, porque el sindicalismo no maneja poder político. El sindicalismo solamente sirve cuando maneja un poder real, que es el poder de estar en las calles, el poder de movilizar a la gente. Tú ganas un conflicto si tienes gente. Si no tienes gente, tú no ganas nada. Eres incapaz de ganar un conflicto si no tienes gente que te apoye. Entonces, esa es la gran apuesta. Todo esto son palabras que no hace falta que nos crean. Y sobre todo que crean la necesidad de un sindicalismo de acción. De un sindicalismo que confronte con la patronal, que confronte con el gobierno, que le diga a los que mandan, oye, que no estamos de acuerdo, que os echamos al suelo si hace falta. O sea, a mí me da igual quien me gobierne. Si el que me gobierna me traiciona, me da igual que sea de izquierda. Si hay que lanzarlo a la calle, se le lanza. Que viene a la derecha, que hagan las cosas bien. Y los apoyaremos. Y si la hacen mal, lo que deben de hacer es irse. Pero es que además, es que hay, perdona, hay una realidad que está sobre la mesa también, y es que se está preparando por parte de la Comunidad Europea, a modo de imposición por parte de la Comisión Europea, una preparación de presupuestos de gasto militar, que son una absoluta demencia a la situación social que tiene la mayoría de los Estados europeos, ¿no? De la Comunidad Europea, ¿no? Y bueno, pues esto, ¿qué es lo que va a conllevar? Por supuesto, no va a traer más empleo, mejora de las condiciones sociales, no va a aumentar la prestación de atención primaria en la sanidad, que es una cosa que hemos visto, las carencias tan tremendas que se están creando, no va a aumentar las plazas y va a disminuir los ratios en educación. No vamos a conseguir que aumenten de una forma exponencial pues pensiones, sobre todo las mínimas, que están bastante, bastante devaluadas. No vamos a conseguir unos estándares sociales mejores, lo que vamos a conseguir es todo lo contrario. Vamos a conseguir, mediante una ausencia total de diplomacia, que es lo que se está viendo, pues que se vayan exacerbando discursos militaristas que no nos llevan a ningún sitio, a nada bueno, porque quien muere y quien padece la guerra son los pueblos, donde quiera que se produzcan. Las élites, por supuesto, las crean, pero no. Y ahora nos están condicionando a ese discurso. Si no nos posicionamos de alguna manera, no empezamos a salir a la calle, a expresar nuestra voz, a decir que queremos derechos sociales, que queremos derechos laborales, y no utilizamos, por ejemplo, la herramienta del 1 de mayo para empezar a oponernos, como clase trabajadora, a oponernos a ese tipo de planteamiento, difícilmente podremos conseguir mejores derechos laborales. ¿Por qué? Porque todo viene ya condicionado por una vinculación de los presupuestos generales del Estado a una distribución de las cargas impositivas, ¿no? Y esas, descaradamente, van a tener un desequilibrio hacia los gastos militares. Entonces, bueno, creemos que precisamente en este primero de mayo deberíamos de tomar conciencia de lo que se viene encima, de lo que ya se viene padeciendo, que está en el manifiesto que hemos hecho, respecto a las carencias sociales que vienen ahí descritas, y que una de las formas de reivindicarlas, precisamente muy amplia y que suele tener una cierta cobertura mediática, es el momento de la clase trabajadora. No es el momento de batalla de flores. Si hay un momento de la clase trabajadora, es el 1 de mayo. Por más que en muchos casos hayamos visto que se han programado, o diríamos contraprogramado, actividades por parte de ayuntamientos el día de las manifestaciones y la expresión popular de la clase trabajadora, que es el 1 de mayo, que nos parece absolutamente inconcebible. No sé si harían lo mismo con una expresión como la Semana Santa, meter alguna contraprogramación de otro tipo. No lo creo. Entonces creemos que debemos de reivindicar nuestra clase como clase trabajadora y nuestros derechos, y que ahora se van a ver amenazados más que nunca. No nos lo están diciendo, pero realmente aquí hay un planteamiento sobre la mesa por parte de la Comisión Europea que nos va a acabar afectando mucho más de lo que se está viendo, y deberíamos de aprovechar este 1 de mayo. Es decir, que se sumen. Claro, es que de hecho, por ejemplo, los eslóganes que van a encabezar las manifestaciones del 1 de mayo son paz, libertad y justicia social, no al fascismo, no a la guerra, proteger lo conquistado, ganar futuro, ni el sindicalismo ni la protesta social son delitos, no más juicios a la clase trabajadora, ¿no? Que está ligado un poco a lo que estamos hablando aquí del momento que estamos viviendo. Y entonces es verdad que sí que vamos a estar todas y todos afectados, con lo cual igual sí que es decir, es que tenemos que salir a la calle. Claro, y qué mejor momento precisamente que el 1 de mayo, que se puede decir algo que no es sectorial, no es por una huelga concreto, no es por una circunstancia, sino es una cosa en el que como clase, porque claro, hay un concepto que yo creo que el lenguaje es muy importante, porque el lenguaje crea conceptos mentales, ¿no? Entonces, según cómo se emplee, tú tienes una visión u otra, eso lo sabes mucho tanto en política como en publicidad, que casi que es lo mismo, ¿no? Pero si dices que es el día del trabajo, es una cosa. Y si dices que es el día de la clase trabajadora, es otra. Y si es el día de la clase trabajadora, no estás poniendo en primer término el trabajo, el concepto trabajo y el concepto trabajo salariado, sobre todo, que es el que se conoce como trabajo, ¿no? Sino que estás poniendo en concreto quiénes son los sujetos activos del trabajo. ¿Quiénes lo ejecutan? Somos la clase trabajadora. ¿Quiénes lo hacemos? ¿Quiénes movemos una sociedad? ¿Quiénes hacemos que todo funcione, ¿no? Entonces, estas personas somos las que nos vemos compelidas a todas estas circunstancias que nos afectan, y esa creación de conciencia es la que se pretende hacer desde el 1 de mayo, ¿no? Aunque esos discursos estén tratando de los medios de comunicación, el Día del Trabajo. No, no, por favor, no es el Día del Trabajo, es el Día de la Clase Trabajadora. El 1 de mayo es un día para reivindicar precisamente las condiciones de la clase trabajadora. Y las condiciones no solamente en las que se hace el trabajo y en el que se realiza, sino también cómo está en la sociedad esa clase trabajadora, y desgraciadamente la falta de participación, como decía el compañero Alfonso, ¿no? La falta de participación nos está llevando a una situación bastante lamentable, porque nos están comiendo el terreno. Pero no es probablemente, no debería ser probablemente el 1 de mayo una consecuencia y no la causa del momento en sí, me explico, ¿no? Uno no tiene conciencia de ser explotado hasta que no se pone en contexto, ¿eh? Y no se da cuenta de que otros viven con unas condiciones más favorables que las que tengo yo. O sea, la toma de conciencia, ese nivel de adormecimiento, ¿eh? Que tú acabas, Juanfra, has dicho hace un momento, ¿eh? Bueno, porque está instituido, todos los medios de comunicación están perfectamente alineados, responden a grandes corporaciones con intereses corporativos y con intereses económicos al final. Esa letanía que ha terminado cuajando en la cabeza de todos nosotros, que nos ha terminado adormeciendo la conciencia de reivindicación y de demanda, ¿no debería ser un proceso previo de trabajo para llegar a un 1 de mayo donde eclosionaran de alguna manera esa siembra que se ha podido hacer antes? Porque la ciencia infusa en esto está inventada, ¿no? O sea, que si no hay músculo sindical, si no hay aliento al sindicalismo, y el 1 de mayo los sindicatos convocan pensando que la gente va a acudir como si fuera la batalla de las flores, por ridiculizar un poco el contrapunto, ¿no? Bueno, estamos hablando de una quimera, ¿no? o cómo lo veis vosotros? Sí, entendemos que el 1 de mayo no es, debería ser así, es decir, debería haber un trabajo social previo que desembocara un 1 de mayo que fuera... Pero es que, como hemos estado relatando, la sociedad, las personas tienen un desapego hacia su propia clase. Y yo tengo un concepto muy claro que digo, si a ti te suena el despertador a las 8 de la mañana, tú claro eres clase trabajadora, por mucho que te quieras ser clase media. Si fuera a las 8 yo estaría encantado. ¿Vamos? Bueno, yo tampoco, pero bueno, por poner un horario. Quiero decir, sí, es que no nos damos cuenta que si tú dependes de tu fuerza de trabajo, de que si tú dependes de un médico público porque no tienes para pagarte un privado, de que si tú tienes que ir a una escuela pública porque no tienes para irte a una privada, de que si tú tienes que pedir dependencia para tu abuela porque no tienes para poder atenderla ni pagarle a una persona, tú eres clase trabajadora y esto va contigo. Entonces, o nos concienciamos de eso, y esto es un punto de partida, por eso decía Alfonso, ojalá esto sea un momento que llame la atención. Yo creo que cualquier momento que tengamos oportuno para poder divulgar, para poder intentar educar o comunicar qué es lo que realmente queremos transmitir, y bien vale un 1 de mayo, ojalá fuera la consecución de un proceso, pero bueno, vamos a aprovechar que pueda ser el inicio de un proceso de concienciación de lo que realmente estamos planteando. Aquí estamos planteando que tenemos que mirarnos en el espejo, sí o sí, porque vamos para una deriva en la que nos va a tocar a todas. A todas menos al sector que no les va a tocar, que son precisamente los que no se ponen para que les toque, ¿no? Pero aquí nos va a pillar tanto el gasto militar como los recortes en educación, que lo estamos viendo, como los gastos, el recorte en sanidad, como los recortes en dependencia, en todos los servicios públicos en general, como cada vez peores leyes laborales, cada vez poder negociar menos para los derechos que se tenían o que se creían que se tenían, y cada vez que los recortes son mayores, o nos paramos y nos miramos en el espejo la realidad de lo que somos y decimos vamos a trabajar sobre esto, o nos va a pillar. O sea, no nos vamos a escapar nadie, por mucho que tú quieras. Esto es como el que se encuentra un problema, ¿no? Y le dice, bueno, ya mañana, mañana vas a tener ese problema y un poquito más, ¿no? Porque además te va a afectar otra cosa que pensabas que no, pero también lo tienes. Por eso el tema de la clase trabajadora es tan importante, porque al final, y lo que decía, tú eres una persona social que te afecta todo lo que te rodea. Y lo que decía Juan Fran, de que esto se centra solamente en el trabajo, parece que, bueno, esto es para los que trabajan, para que pidan que le suban. Ahí están los sindicatos pidiendo que le suban el dinero, el sueldo, para después trabajar menos o lo que sea, ¿no? Esto va de otra historia. Esto no que también, que tenemos que hacer un salario más digno y acorde a la sociedad y al incremento de los precios, que parece que no nos acordamos que no tiene nada que ver los incrementos de los precios con los incrementos de los sueldos. Parece que se nos ha olvidado eso, porque aquí se van asumiendo cosas y oye, tan tranquilos, ¿no? Es que va mucho más de eso, va en el sistema que se nos está proponiendo, un sistema en que cada vez hay más diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, y cada vez somos más los que menos tenemos, aunque queramos escaparnos, aunque parece que tengamos un suerdecillo, que estamos trapicheando y parece que con eso vamos tirando y parece que no me toca, pero te está tocando. Es que te está tocando, es que cuando tenga, si se cargan también el tema de las pensiones, otra historia que también podríamos entrar, a ver quién va a cobrar pensiones cuando nos podamos jubilar. Es que están dinamitando todo y cada uno de los recursos de los que podíamos dar y derechos que teníamos las clases trabajadoras, y no lo estamos echando cuenta. Entonces, creo que es un momento, ojalá, y debería ser esto precisamente la conclusión de ese proceso, pero bueno, si es un momento para despertar precisamente esa conciencia, pues bienvenido sea, y en eso estamos. Es que tenemos un problema, y es que al día de hoy, cuando nos están contando que hay que bajar las pensiones, que hay que aumentar los años de cotización, que hay que aumentar la edad de jubilación, porque si no se cae el sistema, ahora de repente se gastan 800.000 millones y no pasa nada. En una cosa para tirarla allí. Se lo gastan en algo que lo van a tirar al campo, para matar gente, para enriquecer a un país que es Estados Unidos, mayoritariamente. Porque vamos a ser consumidores de armas de ellos, que no nos vamos a pelear con Rusia porque tienen armamento nuclear, y te van a decir, oye, si te pasa y me llega a Moscú, te tiene una bomba nuclear. O sea que es como te dan unas lanzas de lata para que te peleas, que te la van a cobrar un precio alucinante, y ahora tú no puedes jubilar a tu gente. No puedes decir, vamos a jubilar a la gente con 60 años para que los trabajadores con 18 trabajen. Vamos a crear unos servicios públicos en condiciones, no vamos a gastar dinero en servicios públicos. ¿Para qué queremos armas si no podemos utilizarlas? Las podemos tirar al campo, porque no vamos a poder atacar a países que en teoría son nuestros enemigos, porque tienen un armamento mucho más potente que el nuestro. O sea, esto es un cuento chino. El problema es, ¿quién lo está contando este cuento chino? ¿Y cómo influye eso socialmente? ¿Cómo ese cuento chino lo están contando en el sitio que influye muy negativo socialmente? Es desesperante que tú veas a los que en teoría un día eran tuyos, pero que no lo son. Están ahí contándote historias. Y yo no me puedo echar paja mental ante el 1 de mayo. Yo sé, todos sabemos la realidad que tenemos. ¿Que tenemos que combatir contra ella? Por supuesto que sí. ¿Que tenemos que aprovechar esto para intentar sacar a la gente de la calle? También. ¿Que tenemos que seguir al otro día del 1 de mayo? También. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero sabiendo que no solamente son los medios de comunicación de la derecha, sino que hay otra mucha gente que nos está contando cuentos. Nos están vendiendo la moto. De hecho, no lo creemos. De hecho, perdona. De hecho, yo completaría un poco lo que está diciendo Alfonso con un ejemplo muy concreto. En el año 2010, el Francia, el gobierno de Sarkozy, pretendía la subida de la edad de jubilación. Se montó una huelga allí en la que tanto trabajadores, estudiantes y todos los colectivos sociales, como una piña, hicieron un bloqueo de la ciudad de París durante 30 días, que llegaron incluso al desabastecimiento de hidrocarburos, ¿no? O sea, fue una cosa realmente ejemplarizante. En este país, los sindicatos, lejos de seguir ese ejemplo, firmaron el acuerdo social y económico que se llamó en su momento con el gobierno de Zapatero, en el que se propuso el aumento de la edad de jubilación de los 65 años a los 67 de manera progresiva. En el año 2027, la edad de jubilación del régimen general de la Seguridad Social, como consecuencia de aquel acuerdo, será los 67 años. A día de hoy ya estamos en los 66 años y 8 meses. Para quien no tenga... Ofra, y otra cosa importante, el aumento de los años para el cálculo, que ha creado diferencias entre trabajadores idénticos con iguales cotizaciones, con iguales años de cotización, de 300 euros en la pensión. Estamos hablando por 14 pagas, es un dinero, ¿no? Pues cuando 5.000 euros al año. Cuando se habla de diferentes posicionamientos sindicales y en el que haya un primero de mayo alternativo, pues no es ni más ni menos que porque existen motivos para que haya un reflejo de aquellas personas que frente a esta cosa como concreta que estamos diciendo, no estamos hablando de corruptela, de casos aislados, no estamos hablando, estamos hablando de algo firmado por una estructura sindical a nivel estatal y que seriamente, claramente perjudican a la clase trabajadora y que además no va en línea con otras posturas sindicales a las que se podían haber sumado, como es la postura de los sindicatos franceses, ¿no?, en su momento. Entonces creemos que el primero de mayo alternativo, convocado por CNT, SAT, USTEA y CGT, pues está perfectamente justificado, tanto en nuestro planteamiento, ahí está en el memorándum, como dices, que hemos hecho, en la octavilla de un poco de exposición de las motivaciones. No es despreciativo lo de memorándum. No, ya lo sé, pero suena como muy grande, muy grande. Bueno, es que ahí está. Somos gente muy llana. Es para reflexionar. Ya, es para reflexionar, sí. Y sí, convocar, pues, el día primero de mayo, que salimos de la plaza de Costa Sol, que es un barrio bastante obrero y que es un barrio que creemos que es un sitio donde es un buen punto de partida para salir esa manifestación a las 11:30 de la mañana, el 1 de mayo, pues convocamos a todo el personal de Córdoba que... ¿De dónde salís de Costa Sol y llegáis a...? Salimos de Costa Sol y hacemos un recorrido hasta llegar a... Vamos hasta el Centro Social Rey Heredia, que está en la Torre de la Calahorra, en la espalda de la Torre de la Calahorra, pasando el Puente Romano. Y ahí es donde, bueno, después de eso, pues habrá, por el camino habrá una serie de actos en el que se harán unas exposiciones de una de las temáticas que son la convocatoria del primero de mayo, y allí en la puerta del Centro Social Rey Heredia, pues haremos también una última exposición y al mismo tiempo se hará también una comida colectiva para quien quiera seguir con la celebración y confraternizando con compañeras y compañeros. Que este año, entonces, los del corazón partido, que van un cachito adelante y un cachito atrás, lo habéis reventado, ¿no? Ahí por la cara ya. Yo creo que esto de la medianera es muy complicado, ¿no? O sea, no porque, sino... Yo entiendo muchas veces los planteamientos de decir, pero aquí hay un momento que hay que posicionarse y las reglas están muy claras y las líneas están muy claras, entonces el total derecho no, respeto a quien vaya cualquiera de las dos, por supuesto. Pero el pasito para adelante, María, se ha acabado, ¿no? Sí, eso lo dejamos para la feria, que está próxima, pero ahora yo creo que hay que implicarse y definirse más concretamente sobre lo que queremos, ¿no? Entonces, quería apuntar una cosa también al respecto, es que el que saliera en la manifestación, saliera de Costa Sol, era también un guiño para el tema del racismo por el barrio, que sabéis que empezó, allí, exactamente, y recorrió aquella manifestación que hubo por la Asamblea Antirracista, que recorrió todo, que atravesó, y que es un barrio bastante poblado de personas, de inmigrantes, y creemos que también, de hecho, van a participar de alguna manera, porque queríamos comentaros también que no una iniciativa, es una iniciativa de los cuatro sindicatos, pero hemos abierto a otros colectivos para que pudieran participar. Uh-huh. Y van a tener un espacio en el momento final, por si quieren también poner su comunicado, sus palabras, porque creemos que, como hemos dicho, que algo no exclusivamente de laboral, sino que algo social, bueno, porque son movimientos sociales, también lo puedan exponer y tengan cabida en esta manifestación. Bueno, compañeros, pues os damos las gracias por habernos acompañado esta tarde, a Juan Fragasto de CGT, a Javi Mengual de Ustea y a Alfonso Álvarez de CNT. Creo que somos todas imprescindibles. No son momentos de desechar a nadie por que se peine de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Creo que ahora mismo la base social está tan debilitada que todo el que venga viene bienvenido, ¿no? Y me vaya a permitir que terminemos este momento de tertulia, porque antes de entrar vosotros hemos estado con Pilar del Río, y creo que en la lectura de las cosas que hemos ido hablando con ella de José Saramago, mañana hacer 51 aniversario de la Revolución de los Claveles, voy a volver a repetir una frase que a mí me parece que viene como muy al hilo, ¿no? Que dice: del suelo podemos esperar alimento y aceptar sepultura, pero nunca resignación. Me parece que tiene una carga simbólica importante, ¿no? Bueno, y no nos vamos a ir todavía, porque en este programa no nos gusta irnos sin una sonrisa en la cara, y por eso terminamos con un pequeño gas cómico que os pedimos que nos acompañéis y lo escuchéis con nosotros, ¿vale? Papá, papá, que mañana empiezan los patios. Se ha adelantado, ¿no? Cariño, los patios son la segunda y tercera semana de mayo. ¿Quién te ha dicho que son mañana? La seño, que estaba contando algo como muy importante de unos claveles y una revolución, y yo me dije, anda, pues ya estamos con los patios. No, sería que os estaba contando que mañana es 25 de abril y es el aniversario de la Revolución de los Claveles de Portugal. Anda, pues ahora que lo dices sí me suena lo que dices. Hay que ver qué importantes son las plantas que hacen que acaben las dictaduras y todo. Bueno, igual lo importante son las personas, que en este caso, y de forma pacífica, acabaron con una dictadura. Ya, y también son las responsables del cambio climático. O sea, unas veces bien y otras mal. Razón tienes, chiqui. Las dos caras del ser humano. Pues será eso de que somos dobles. Otra duda que tengo, papá. ¿Por qué celebramos el 1 de mayo el Día Internacional del Trabajador y no trabajamos y encima hacemos manifestación para protestar? A ver, a ver, a ver. El 1 de mayo es el aniversario de la lucha y de la celebración por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. O sea, que lo que se conmemora es el movimiento obrero y la fuerza laboral como movimiento reivindicativo de diferentes causas que tienen que ver con el trabajo. Ah, yo pensé que como siempre vemos a la misma gente en las manifestaciones, pues que era como que vamos a dar un paseo, que es día de fiesta, y luego ya nos vamos todos a tomar algo por ahí. Así tampoco. Las manifestaciones son siempre para reivindicar cosas importantes para la ciudadanía, y hay que estar siempre. Vale, vale. Pero ¿por qué se supone que si ya tenemos derechos laborales cada vez hay más trabajo precario y que no se puede vivir dignamente ni trabajando? Pues precisamente por eso tenemos que seguir luchando por unas condiciones dignas para todo y para todas. Pues yo creo que este mundo se ha quedado en bucle ya, ¿eh? Porque no hacemos más que darle vueltas a lo mismo para no hacer nada. Vamos, que lo de trabajar para mejorar el mundo, mal de mal tirando a fatal. También es verdad, hija, pero aún así, un mundo mejor solo será posible si seguimos en la lucha. Pero eso sí, tendríamos que estar mucho y muchas, todos y todas. Bien, ¿y si vamos pensando ya las pancartas para el 1 de mayo? Venga, ¿se te ocurre algo? Sí, mira, para de la familia disfrutar, la conciliación hay que lograr. ¿Te gusta? Muy bien, sí señor, venga, pues vamos a ello. Bien. Bueno, pues este es el guiño mezcolanza entre los claveles del 25 de abril y el 1 de mayo. Y bueno, y el festivo mayo, que abre la puerta al mayo cordobés, ¿no? A ver si esta es la antesala de un inicio, como decía Alfonso, ¿no? De un inicio de andadura en el que la gente que más pierde cuando toca perder, ¿eh? Que son siempre los mismos, casualmente, qué casualidad, ¿eh? Parece que esto está ordenado. Nada, ¿no? Casual. Perfectamente sí, ordenado, ¿no? Gracias a los tres, por vuestra presencia. Espero que hayáis estado a gusto. A nosotros ha sido un verdadero placerazo teneros a los tres, a la representación de vuestros tres sindicatos. Se nos ha quedado en el tintero haceros alguna pregunta, sin ánimo de ser maliciosos, ¿no? Pero alguna preguntilla comprometedora para meteros los deditos ahí un poquito fuerte, pero nos ha comido. Eso es para el tiempo. Que vuelvan. Sí, sí, pero en otra que vengáis verás tú como a lo mejor no os gusta tanto las preguntas que os tengamos reservadas. Nos has dado vía libre y nosotros... Que sí, que ahí sí. Es de lo que se trata. Menos mal que sois prudentes y habláis poco, ¿no? Bueno, pues nada, el jueves que viene os convocamos a todos y a todas, ¿eh? En libertad, en alegría, en fiesta, ¿eh? Porque el día 1, jueves de la semana que viene, es el día de la clase trabajadora, como nos decía Juanfra. Hay convocadas, que yo sepa, como mínimo 2 manifestaciones, no sé si 3, ¿eh? Bueno, en las distintas manifestaciones, encuentros, situaciones, momentos, es el momento de salir, ¿eh? Allí donde estés a gusto, donde te sientas cómoda, donde creas que tienes que estar, es importante que salgamos a la calle. El 1 de mayo, ¿eh? En la calle. Nos vemos. Sí. Nosotras, desde luego, ese día no tenemos programa porque Paradigma Radio sabe dónde tiene que estar y estaremos en la calle, efectivamente. Pero, dentro de 15 días, estad listas y preparadas porque tenemos un programazo ya metido en el horno. Que siempre volvemos, siempre más y más interesante. Hasta pronto, amiga. Adiós. Muchas gracias.